Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Hoy, miércoles 10 de octubre de 2018. Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo a Óscar Pérez. Gracias a su trabajo el día de hoy, Óscar. Bien, un día como hoy. Un día como hoy. Pues falleció uno de los grandes de la literatura, del cine, por supuesto, de, ¿qué diría yo?, de la radiodifusión en ciencia ficción, ¿no?, si cabría así. Bueno, estoy refiriéndome a Orson Welles. Orson Welles fue un actor, lo conocemos, director, guionista, productor de cine estadounidense, y claro, considerado además uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, en la radio, en el cine. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre quién fue Orson Welles. Un día como hoy, 10 de octubre de 1985, falleció Orson Welles. Y claro, son 80 años, fíjense ustedes, 80 años desde aquel día en que se presentó la Guerra de los Mundos, ¿no? Bueno, fue una producción radiofónica que realmente causó, sembró el pánico, ¿no? El pánico con esta obra. Entonces, como decíamos, él falleció un 10 de octubre, como hoy, 1985, en Los Ángeles, California. Y claro, nosotros queremos un poco recordar la imagen de este actorazo, de este hombre tan creativo. Y por supuesto, también hablar de esta obra, ¿no? El día que Orson Welles realmente sembró el pánico con la Guerra de los Mundos, como les decía, ya hace 80 años, un 30 de octubre. Entonces, este célebre personaje que estaba en el estudio 1 de la CBS para narrar en directo la adaptación de la novela de H.G. Wells y poner el planeta a merced de los alienígenas. Entonces, realmente, imagínense ustedes, era impensable concebir un fenómeno tan extraordinario como el que aconteció un 30 de octubre de 1938. Entonces, hace 80 años, decía hace un momento, un joven llamado Orson Welles ponía al mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas convencidas realmente de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Alrededor de las 8 de la tarde, el Estudio 1 de la Columbian Broadcasting en Nueva York se convertía en el escenario donde Orson Welles iba a interpretar, acompañado de la compañía teatral Mercury, que él mismo dirigía, puesto que pues era un prolífico empresario, la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Welles dejó los 59 minutos de radio más famosos de la historia tan solo unos meses después de que la popular emisora CBS le ofreciera llevar a cabo un programa semanal basado en la dramatización de obras literarias.

perder mi presencia. Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias ponen norte en mi camino y me guían el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor porque sin ti yo. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, seguimos con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Y bien, pues, esta mañana nuestro compañero Darío Males estuvo presente, como les decía yo hace un momento, a esta invitación que nos hicieran para saber, conocer un poquito más sobre la nueva historia de Ecuador, ¿no? Es que ya está circulando la tercera edición de la nueva historia del Ecuador y la presentación oficial es el 15 de octubre. Entonces, claro, hay que decirlo, la nueva historia del Ecuador es el mayor esfuerzo por estudiar la trayectoria de nuestro país que se ha realizado en los últimos tiempos. Es una obra de síntesis que recoge y sistematiza los avances de la investigación histórica que se dieron desde los años 70 en Ecuador y América Latina. Fue un producto de una intensa labor colectiva de historiadores, nos avisan, y otros investigadores sociales también, para ofrecer una visión múltiple de nuestro pasado como pueblo, aplicando a nuestra realidad los modernos métodos historiográficos y técnicas científicas. Es importante, amigas, amigos, hacer esta reflexión, ¿no?, sobre la nueva historia del Ecuador. Y ya fue presentada por la Corporación Editora Nacional bajo la responsabilidad de un editor, que fue Enrique Ayala Mora, y de un comité editorial integrado por nueve conocidos académicos, quienes colaboraron en esta obra, 74 autores nacionales y extranjeros. Está compuesta de 15 volúmenes que en total contienen 4.322 páginas. Sus capítulos, en total 83, cubren el estudio por épocas y periodos de nuestro pasado desde 10.000 años antes de Cristo. Bien, la primera edición, digamos, de esta obra se hizo entre 1988 y el año 95. En este año, 2018, con el auspicio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, se realiza entonces la tercera edición, que será presentada en un coloquio que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad el día lunes 15 de octubre desde las 17 horas. La nueva historia del Ecuador es ya un clásico de nuestra historiografía, nos dicen. Entonces ha promovido la investigación especializada y se usa con gran frecuencia como obra de consulta de investigadores, docentes y lectores en general. Bien, entonces, amigas y amigos, todos invitados a esta presentación. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y la Corporación Editora Nacional se complacen pues en invitar a todos a la presentación de la tercera edición, Nueva Historia del Ecuador. Este acto, ya lo planteé, pues se iniciará con el panel y la significación de nueva historia en la cultura y la historiografía ecuatoriana. Luego se realizará la presentación de la obra. Recuerde usted, lunes 15 de octubre a las 17 horas. Mil gracias también a Darío Males, quien hizo la cobertura correspondiente de este evento. Hoy en la mañana, pues, se había invitado a un desayuno de trabajo en el que estuvo presente nuestro compañero coordinador general del noticiario Zona Cultura. 10 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Y vamos a nosotros a seguir con más de la Rayuela. ¿Recuerdan ustedes nuestro programa? Para abrir nuestro programa hablábamos de que el día de hoy falleció Orson Welles, uno de los grandes, ¿no? Grandes dramaturgos, cineastas, escritores, inclusive un hombre muy, muy, muy ligado a la radio. Él pues era de Wisconsin, nació en Estados Unidos, ¿no? Y hablábamos de esta historia, ¿no? Esta historia que realmente puso en pánico a todo el mundo, y pues la guerra de los mundos. Bueno, pero lo que pasa es que eso trascendió y también hubo una tragedia acá en Quito, en nuestra ciudad, la tragedia de Radio Quito, así se lo analiza en la historia, ¿no? Y miren ustedes, Radio Quito había alcanzado ya en 1949, digamos, un sitio de prestigio que pues, realmente no había logrado ninguna otra emisora ecuatoriana. Entonces, esta emisora, Radio Quito, inició sus labores en 1940. Y fíjense ustedes, comienza ellos con los 1360 kilohertz en onda media y 5970 kilohertz en onda corta, lo que colocaba, claro, a Radio Quito, llamada la voz de la capital, en una clase aparte. Eran sus programas noticiosos, sus presentaciones musicales en vivo y sobre todo su popular elenco de radioteatro, ¿no? Paradójicamente, entonces, sería una radionovela la que trágicamente terminó con las transmisiones de esta popular emisora, realmente por espacio casi de 2 años. El sábado 12 de febrero de 1949, en la noche, se transmitía una adaptación criolla, digámoslo así, de la novela La Guerra de los Mundos, del escritor al que estoy haciendo alusión, ¿no? Welles, Orson Welles. Y la misma que 11 años antes produjera pánico en extensas regiones de los Estados Unidos al transmitirse en una versión adaptada para radio. Bueno, esta versión criolla de la que hablamos era concebida por un director artístico llamado Leonardo Páez. Y la emisión causó, la verdad, una verdadera agitación popular en Quito, una ciudad esencialmente tranquila. Pero al sentirse burlados, varios oyentes pues se desahogaron contra el edificio en donde funcionaba esta emisora y también el periódico El Comercio, ¿no? Lanzaban piedras, lanzaban ladrillos. Luego alguien prendió fuego a este edificio también situado en el centro de la capital. Entonces, apenas a una cuadra de este edificio funcionaban los correos. Grasas, aceites de la imprenta de este y el periódico, al igual que el papel que estaba almacenado, pues permitieron que realmente se consuma y se haga un polvorín eso. El argumento de esta novela de Welles, entonces, narra el inesperado descenso a la Tierra de una máquina celeste procedente de Marte. Muchos quiteños, amigas, amigos, no conocían la obra de Orson Welles, pero sí reinaba un clima propenso a su presentación. Pues en la prensa local, coincidencialmente, Se hablaba en esos días de avistamientos de platillos voladores en las montañas cerca de la ciudad de Pasto, en Colombia. ¿Por qué hablamos de estas cosas este día, el día de hoy? Precisamente un 10 de octubre de 1985 falleció Orson Welles. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes esta historia realmente donde una dramatización radial pues transformó en el Centro Histórico de Quito, allá en 1949, realmente en un centro de caos y pánico. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Nos volvemos con más. Cuéntame si otra vez quieres. Don't.